ves, esos que hablan sin conocerte, pero date cuenta y vas a ver que ni tú mismo sabes bien quién eres. De pronto estás flotando en medio del océano, el llanto de sirenas se hunde hasta lo más profundo. Solo quieres salir, quieres irte de aquí, no sabes cuánto y de esto que te queda para subir. Y cuando sueñas en la realidad, te levantas de pronto y te das cuenta que es de verdad todo lo que te está pasando. Ese día volverá, que todo se sienta tan cómodo, que sientas el cuerpo dormido como si fueras parte de él. Recuerda siempre rodar con las luces encendidas. Estas permitirán hacerte más visible para los otros vehículos. Este es un consejo de Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. chicles, di que mi vida no vale nada. Nosotros somos más tristes, nosotros que tenemos que fundearnos los sueños con este estúpido perfume de la muerte a plazo. Para comer.

angustia que va y no te deja. Sin que la lucha, sin que lo quiera. Sin que sea esclavo del puto sistema. Sin que es tomado de la mano ajena. Tu camino sigue sin su guía. Y hacia afuera buscas y lo encuentras. Quizás por dentro ahí es la respuesta. Cristo. Cristo. Por luchar. Celebrate the defensor. Dominator. Dominata. Decisión. Aclarar. Aclarar tu brazo que se reta. Sin que el problema, sin que la queja. Sin que la angustia que va donde deja. Sin que la lucha, sin que lo queda. Sin que sea esclavo del puto sistema. Conquistar. Que aquí está ya. Para luchar. Ser el rey. Ser el rey de tu pensar. Dominar. Dominar tu decisión. Aclarar. Macarato, me soques el reto. Macarato, me soques el reto. Enlázate a través de nuestro fanpage en Facebook o a www.cce.com, la web de la Casa de la Cultura. Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Yeah.